cuando ya pasaron 3 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Hoy tendremos un programa dedicado a don Osvaldo Pugliese. A 18 años de su muerte, vamos a recorrer toda la historia de su orquesta. En Cuentos para no amanecer, El que no fue, de Sandra Russo. Hablaremos con Pedro Reñé, uno de los cantautores de la última cosecha de la trova rosarina. Estuvo el otro día charlando con nosotros en esto que siempre proponemos, de conocer lo que pasa arriba del escenario en función de la herencia musical, la historia del músico y tantas otras cosas que tienen que ver con sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas. Aquí estuvo Gustavo Mossi haciendo un recorrido muy largo desde Mía hasta el presente, desde finales de los 70 hasta nuestros días. Y hoy vamos a recorrer de punta a punta en el mini recital de las 3:30 su último trabajo discográfico, Estuario. Federico Pecchia editó su segundo CD, De acordes y flores, y hoy programamos todos los tangos de este disco que recorre varios géneros de la música popular. Esta madrugada nos va a visitar el guitarrista Lucas Bragán. Va a presentar aquí su primer CD, Chapitas. Madrugada tanguera como la de todos los jueves, con Carlos García, Posetti Bolotín, Bajo Fondo, Lucho Repeto, todos y de todos los tiempos en esta madrugada tanguera del jueves. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando el nuevo día, este jueves 25 de julio de 2013, gastó sus primeros 8 minutos, la temperatura para Capital y alrededores es de 4,5. La humedad es del 66%. El pronóstico del tiempo indica para el día de hoy que no habrá lluvias, que la mínima será de 5, que la máxima será de 15, y tampoco habla de paraguas el extendido entre viernes y domingo. Para el viernes, 7 de mínima, 16 de máxima. Para el sábado, 9 de mínima, 18 de máxima. Y para el domingo, 6 y 18. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Te contaba en la apertura que Pablo Reñé es un cantautor de la última cosecha de la trova rosarina. Primero te lo presento a través de sus sonidos y después hablamos con él. Recibe la palma, aplaude, hay un eco, un sonido se expande como una pequeña señal. En una red insondable que vibra en el alma, se charla, quien hable tendrá que poner en un baile su vida a jugar. Y un cuerpo vibra con otro, y el rostro empieza a brillar. En este barrio, en este barrio cantamos todos caracachín, caracachín. Cantamos todos en este barrio, en este barrio cantamos todos caracachín. Es torrente que envuelve, que abraza, que dice, que pasa, llamando a la gente contenta, dispuesta a vibrar. Pierdo de a poco el contorno, me fundo con otros, se arma un nosotros, tenemos la risa candente dispuesta a estallar. Y el cuerpo sana sus penas, la voz nos vuelve a inventar. Se pone a gozar. Caracachín, cantamos todos en este barrio, en este barrio cantamos todos caracachín. Caracachín, cantamos todos en este barrio, en este barrio cantamos todos caracachín. Seamos uno, seamos todos cantando juntos esta canción. Caracachín, cantamos todos en este barrio, en este barrio cantamos todos caracachín. La idea de dialogar con Pedro Reñé no es solamente para conocer su historia, su presente, su futuro, sino básicamente para darle la bienvenida a este Buenos Aires que lo tendrá arriba del escenario de Berretín, allí en Perón 1420 el próximo sábado. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, esperándote por acá, por Buenos Aires, para ver en qué anda esta nueva horneada de la trova rosarina, que no se cansa de sacar cantautores, básicamente cantautores, más allá de intérpretes, algo que viene haciendo desde finales de los 60 y que va trayendo por oleadas, por lo menos a través de dos o tres generaciones a partir de finales del 67, cuando llegan Lito Nevia, Ciro Fogliatta, Moro, después la del 80, cuando aparecen Fito, Baglietto, Y después ahora, en el siglo XXI, van llegando otra vez a Buenos Aires un montón de gente que tiene cosas para decir desde Rosario. Si podríamos sintetizar en muy pocas palabras la historia que te lleva hasta este puñado de canciones que tienen que ver con tu presente. A ver, ¿qué diríamos, Pedro, para que te conozcan los que hoy te están descubriendo en Buenos Aires? Bueno, mira, primero eso, que mi nombre es Pedro Reñé y que vivo en Rosario y que estoy aprendiendo, así como vos contás, con los músicos de la trova rosarina, como Fander Mole, por ejemplo. Claro. Y lentamente fui componiendo canciones y desde hace unos años empecé a grabar mis discos. Uh-huh. Mi primer disco lo grabé en el 2006, se llama Pinceladas del Sur. Acá la municipalidad hace un concurso de libros y discos y bueno, yo salí ganador, entonces editaron ese Pinceladas del Sur. Y tuve la suerte de que me invitara Silvio Rodríguez a presentarlo en Cuba, en el Centro Pablo, y a conocerlo él mismo en su estudio. Y después, más o menos cada año, desde aquel 2007, hago una gira donde voy a Nueva York y después a España. Y tengo vivencias muy lindas con eso, porque uno a través de la música y las canciones supera el tiempo y supera las distancias. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, canto en un lugar que se llama el Taller Latinoamericano, que lo hizo y lo dirige un músico mendocino, Bernardo Palombo, que hizo canciones de protesta en los 70 y la dictadura lo echó del país. Algunas de sus canciones las cantó Mercedes Sosa, como la canción de La Rosa y el Fusil. Exacto. Entonces, bueno, él tiene su centro cultural sobre la calle Broadway y lleva músicos latinoamericanos. Uh-huh. Y ahí he ido varias veces. Y lo más lindo, casi a la par de cantar, es escuchar. Sí, claro. Entonces, retroalimentar lo que uno lleva. Sí, y saber que uno tiene una pequeño aporte en un mundo sumamente global y multicolor. Sí. Que la paleta de canciones realmente tiene muchos colores. Sí, señor. Y además descubrir que del otro lado del océano también hay gente que le canta a lo mismo, digo, que tiene los mismos dolores, los mismos sueños, los mismos padecimientos. Que también del otro lado hay un montón de gente que está o penando por lo mismo o sonriendo por lo mismo. Bueno, y es lo mismo que me pasa. Durante los veranos voy a Villa Gesell. Sí. Ahí canto en una librería bar que se llama El Ventanal. Y ahí fui conociendo mucha gente de Buenos Aires que me fueron invitando. Entonces cada tanto voy a Buenos Aires. Y claro, es eso, ¿no? Ese fragmento de sensibilidad que somos cada uno, y la canción que tiene la posibilidad de meterse en lo más íntimo de la memoria, ¿viste? Uno escucha una canción que le gusta, que lo marcó, en donde radica su historia, en donde puede contar su vida en unas pocas notas, a lo mejor. Sí. Pedro, ¿por qué tu guitarra, que es una guitarra viajera, por ahí anduvo más por Madrid, Barcelona, Toledo, Valencia, Málaga, que por Buenos Aires? ¿Cómo se dio esa historia de estar más, qué sé yo, de pisar más Ezeiza que Buenos Aires? Mira, porque hay algo que tiene España que a mí me gustó mucho, que es la relación al cantautor, ¿viste? Al autor de canciones. Uh-huh. Acá somos un pueblo más folclorista, donde es muy importante cantar canciones que vibren todos con esa canción, una que sepamos todos, ¿viste? Es sí. Un poco eso. Uh-huh. Yo creo que somos un pueblo que hemos vivido y que vivimos mucha fragmentación, y la canción es un último recurso de la identidad, del todo juntos, de que podemos estar juntos, convivir. Uh-huh. A mí me encanta eso, pero también es cierto que, bueno, en Uruguay lo había conocido a Drexler. Claro. Y él me habló de un bar que se llama Libertad 8 en Madrid. Uh-huh. Donde empezaron Ismael Serrano, claro. Rosal. Y bueno, él me dio una mano para empezar a tocar en el Libertad 8. Para mí era un hito, ¿viste? Claro. Yo, aparte de músico, soy psicólogo. Y mira, tenía una beca en CONICET y hacía el doctorado. Y fui dejando lentamente eso porque fui encontrando lugares donde cantar. Pero ese lugar de cantar en el Libertad 8, que queda en una calle que se llama Libertad número 8, es así. Exactamente. Por ejemplo, ahí empezó Pedro Guerra, que es un músico que vino ahora hace poco a la Argentina. Sí, por supuesto. Y que yo admiro mucho. Entonces, bueno, eso me hizo contactarme con otros músicos de acá y allá. Ahora vengo de hacer una gira. Y si bien uno siente la crisis española, que es notoria, va menos gente a los festivales. Bueno, ellos tienen también esa cultura de que uno se para y así sean 10, 5 los que están escuchando. Sí. Bueno, a ver, hacé tus canciones. Y eso es muy lindo, ¿viste? Uno aprende también. Sí, es cierto. España conserva esa avidez casi por escuchar al juglar. Qué sé yo, a lo Paco Ibáñez, ¿no? Una cosa del cantautor, su guitarra y nada más, no hace falta nada más que su poesía, bueno, nada más y nada menos. Claro, pero eso, o sea, acá es digamos, un pueblo que requiere más el ritmo, ya sea en el folclore o en el rock, lo cual es también hermoso, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo, se me fue dando, me hice amigo en Granada, en Barcelona, en Córdoba, en Sevilla, en Córdoba digo de allá. Sí, claro. Y entonces, bueno, una vez al año trato de ir. Por ahí, claro, las crisis y el euro y qué sé yo, hace que uno, sí, claro, también. Bueno, a veces le rinda o no le rinda, o gane o pierda, qué sé yo. Igual si gana muy poquito y si pierde no importa porque ganó en tanto sentido. Sí, claro. Pedro, ¿qué vas a venir a hacer a Buenos Aires? ¿Cómo el espectáculo que vas a dar el 27, el sábado, allí en Berretín, en Perón 1420? ¿Va a ser un resumen de todos estos años? ¿Tiene que ver con lo nuevo? ¿Qué vas a hacer? Cuento dos cosas que para mí son importantes, porque son como un encuentro. Muy bien. Por un lado, Berretín es un centro cultural nuevo dedicado al tango en su expresión de la danza. Sí. Entonces, bueno, planteamos con la gente de Berretín de hacer un ciclo de música donde puedan haber canciones también. Entonces esta es la primera experiencia en ese sentido. No voy a cantar yo solo, también va a cantar un dúo que hace jazz, que se llama Atelier. Invito a algunos amigos y no es un bar, es una sala donde compramos unas empanadas, unos vinos y vamos a compartir esa noche. Muy bien. Como quien se suma a una canción así por componer. Sí, sí, sí. Como si estuviéramos en un rincón de casa y alguien agarró la guitarra. La entrada es económica, está a 30 pesos y es así, sí, tal cual. Está muy bien. Y por mi lado yo estoy haciendo un disco que presenté en España, hice un primer adelanto de 6 canciones, se llama Cita. Mi idea es esa cita con la sorpresa, como uno se cita con los fantasmas o con el amor. Que uno no dice, a las 2 de la tarde me voy a encontrar con algo desconocido. Sí. Esa cita con algo que a uno le irrumpe en la vida, como a mí me irrumpió la música y fui lentamente dejando mis otras actividades. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, voy a cantar esas canciones de cita que yo las había llevado por toda la Argentina como telonero el año pasado de Olga Román, que es una cantante española. Olga Román era la corista de Sabina y me llevó de telonero por toda la Argentina y bueno, y fue una experiencia linda y ahora estoy grabando ese disco. Muy bien. Entonces presento esas canciones de cita. Pedro, en el arranque hacíamos una especie de resumen muy, muy, muy rápido, muy a trazo grueso de lo que había dejado la trova rosarina en todas sus versiones, en todas sus cosechas. ¿A qué le canta hoy Rosario? Y en esto obviamente estoy armando un gigantesco mosaico de un montón de cantautores que tienen que ver con distintos géneros, pero ¿se puede hablar de un factor común, de un Rosario que le canta a? Y ahí contame a qué. Es linda la pregunta. Obviamente es plural, porque es una ciudad plural. Claro. Yo creo que hubo una apertura hacia el río, que realmente la obra de Chacho Müller o de Van der Molle abrieron la mirada al río. Río Marrón, por supuesto. Claro, y aquella oración del remanso. Claro, exactamente. Yo creo que le dieron a Rosario, junto con toda una cuestión edilística también, una mirada de su propio río, el río Paraná que pasa acá. Y bueno, después los músicos, digamos, desconocidos, entre comillas, locales, por llamarlo de algún modo, nos juntamos en lo que llamamos los hacedores de canciones, y hacemos nuestro propio movimiento. También, bueno, está la vertiente del rock y los cantautores más cercanos al rock, pero creo que Rosario tiene su propia identidad en esa tensión entre la naturaleza más presente y ser una ciudad que mira también a Buenos Aires, que mira las grandes producciones de Buenos Aires. Exactamente. Pedro, te esperamos por acá el sábado 27, repetimos, Berretín, Perón 1420. Para quien te conozca, simplemente vuelva a tener contacto con tu música, y para quien no te conozca, te descubra. Arrancamos con Nos y te vamos a despedir con los sonidos de Al Revés. Un gran abrazo y muchísima suerte en Buenos Aires. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias y bueno, estás invitado el sábado. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo. Pedro Reñé, esa guitarra viajera que conoce más Europa que Buenos Aires. Así son las historias de estas oleadas de cantautores que van saliendo de la Argentina y van llegando a lugares donde en distintos escenarios se requiere más de la cosa minimalista del cantautor, de su poesía y su guitarra, y nada más, como decíamos a los Paco Ibáñez. Qué bárbaro, cómo son esas historias, de un psicólogo que deja su carrera, que se encuentra con la posibilidad de andar puebleando por España, que le va bien y que multiplica sus conciertos por Málaga, por Madrid, por Barcelona, por Toledo, y que viene a pisar Buenos Aires casi por primera vez después de, qué sé yo, casi una década de carrera. Primero escuchaste Nos, y ahora Al Revés. Asusta con su rugido. Yo creo que el cocodrilo se hace mucho el dormilón. Cuentan que el camaleón cambia siempre de ropaje. Yo conozco más de tres que se miden nuevos trajes. Pero anda que anda el cien pies y canta el grillo cantor. Y nadie tiene más amigas que una hormiga, ya lo ves. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Yo conozco un presidente que lamentablemente lustraba su botón. Quieto miraba un pez con una gran mancha de tinta. Mirándose al mar lo pinta un gran pulpo o algún juez. Pero la abeja se aprendió a trabajar y volar. Y perfumada por las flores lleva la miel al panal. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Así cantaba un chimpancé, burlándose del rey león. Si uno es un bicho es al revés, lo más chiquito es lo mejor. Original. Psycho. Año de producción. 1960. Duración. 109 minutos. Nacionalidad. Estados Unidos. Director. Alfred Hitchcock. Música. Bernard Herrmann. Reparto. Anthony Perkins. Janet Leigh. John Gaffin. Vera Miles. John McIntyre. Sinopsis. Una joven secretaria, tras cometer un robo, se marcha de la ciudad y conduce durante horas, parando para descansar en un pequeño motel de carretera regenteado por un joven llamado Norman. Todo parece normal y tranquilo en el apartado motel. En la casa de al lado viven Norman y su madre. Mientras está en la ducha, la joven es asesinada salvajemente y a cuchilladas. Psicosis. Pelis de terror en AM750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El otro día, cuando recordábamos a Eduardo Farina, compañero periodista, hombre de espectáculos, que algún día cruzó la calle y se convirtió en documentalista, retratando la vida, los misterios de Paquita Bernardo, la primera mujer bandoneonista, nacida en Villa Crespo, formadora de una orquesta ya mítica a esta altura del partido para la historia del barrio en la década del 20, hablábamos del pianista de Paquita, un adolescente, un muy joven Osvaldo Pugliese, a quien le vamos a dedicar el programa de hoy a 18 años de su muerte. Y vamos a arrancar con un par de temas que son algo así como las dos puntas del camino que recorrió su música a través de su orquesta: La Guardia Vieja y La Vanguardia. Gallo Ciego, de Agustín Bardi, y Zoom, de Astor Piazzolla, por la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. Thank you. A 18 años de su muerte, hoy tendremos muchísimo Osvaldo Pugliese. Poesía. Me gustas cuando callas. Rimbaud, Venus Anadiómena. Como un ataúd verde en hoja de lata, con pelo engominado, moreno y con carencias muy mal disimuladas, de una añosa bañera emerge, lento y burdo, un rostro de mujer. Poesía. Un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos, y lo repetimos cada vez que tenemos algún artista aquí en esta mesa de trabajo, que la mejor forma de saber lo que pasa arriba del escenario es saber qué pasa abajo. Conocer su historia musical, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, sus deseos, bueno, nada. Y después vas a conocer o vas a entender mucho más lo que pasa arriba del escenario. Vino Lucas Bragán. No solamente vamos a hablar de Yapitas, su primer CD solista, sino esencialmente de muchas cosas que tienen que ver con todos los pasos que dio hasta llegar a Yapitas. Lucas, ¿cómo va? Buenas noches y gracias por venir, ¿eh? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por traerla, sí. Con el frío que hace, seguramente la nena, sí, está un poquito helada, se pero queja. Está un ya se va a ir calentando. Háblame un poco de Yapitas y después vamos a ir a un montón de cosas que tienen que ver con tu historia. Pero bueno, contame de qué se trata, sí, este primer CD. Bueno, Yapitas, digamos que es el fruto de un recorrido bastante largo en la guitarra y en la música, en el cual, como tantos otros músicos, estuve buscando un camino, un espacio dentro de lo que es la música popular argentina, sí. Y encontré, digamos, por lo menos un lugar mío en la composición y en el aporte de nuevas obras de raíz folclórica, claramente, ¿no? Basándome en los ritmos y en los géneros de la música de todo el país. Sí, tomando al país como distrito único, como se dice políticamente, sin regionalismos. Exactamente. Podemos saltar de la zamba, de la cueca, la tonada, ir para arriba, para abajo, para el costado. Sí, sí, la idea fue abarcar un mapa lo más amplio posible. A ver, si uno tira algunos nombres que tienen que ver con tu historia, como para poder armar una línea de tiempo y poder tener más claro para aquel que no te conoce, de qué se trató tu pasado musical. Si yo digo Juan Falú, ¿de quién hablo? Y yo diría que el máximo referente mío y de mi generación de guitarristas. Sí. Y de músicos en general. De la guitarra folclórica, el máximo referente, y yo diría que el más grande guitarrista en estos momentos y los últimos 20, 30 años. ¿Y con relación a vos, cuál fue? Bueno, yo tuve la ocasión de cruzármelo a veces azarosamente y a veces sí, no, en diferentes momentos de mi camino, y me marcó decididamente. Tuve la ocasión de tocar con él, de compartir un escenario en un ciclo que se organizó en el 2009 ahí en el auditorio de la UOCRA, el Búho de Carril. Y bueno, era un artista joven y desconocido, que en ese caso resultó ser yo, con uno consagrado que resultó ser Juan Falú, para abrir el ciclo. Y bueno, ese día toqué yo algunos temas, después tocó él y al final me llamó a tocar un tema juntos. Y ahí arriba del escenario, delante de toda la gente, me dijo, bueno, ¿qué querés hacer? No sé, se me nubló. Te diga, maestro. Bueno, dije La Vieja. Ah, mira. Y bueno, ahí arranqué y enseguida él me fue guiando y bueno, algo salió. ¿Qué fue o qué es el guitarrazo para vos? Bueno, el guitarrazo es un espacio en el cual aprendí mucho, sí. En el cual entré, es una orquesta de guitarras, también dedicada a la música popular argentina, un espacio abierto a guitarristas de todas las edades y niveles, en el cual yo entré como uno más. Y después el director, que en ese momento era Roberto Calvo, que fue un maestro también mío, nos pasó la posta a algunos de los integrantes para dirigir la orquesta. Sí. Y bueno, es un espacio en el que estamos hace unos 6 años, un espacio de encuentro, de crecimiento y de aprendizaje mutuo, de intercambio constante entre un montón de guitarristas, que bueno, está buenísimo. ¿Y a Las Brasas? A Las Brasas, bueno, fue un trío de tango que ahora se transformó en dúo. Estuvimos tocando en lugares así muy marginales, diría, durante un par de años, durante el 2011, 2012. Y bueno, y ahora estoy con la cantante, que éramos dos guitarras y una cantante. Estamos ahí en dúo, tocando algunos tangos no tan conocidos, tratando de buscar repertorio. Muy y bien. Demás. Muy rápidamente fuimos, como 4 o 5 estaciones, sabés de quién se trata. Se llama Lucas Bragán. Ya lo escuchaste, pero ahora te lo presento a través de sus sonidos. Thank you. ¿Qué acabamos de escuchar? Este tema se llama Cuecaracha, es una cueca norteña y en este caso estaba tocado a dúo con Roberto Calvo. Muy bien. Me decías que estás tocando, que te vas armando algo nuevo con tu hermano y que tiene que ver con sumar al sonido de la criolla un teclado. Bueno, sí, es una búsqueda parecida, digamos, la de Yapitas, en el sentido de abocarnos a la composición de temas propios, tratar de sumar algo desde ahí, también centrado en la música popular argentina y algo de latinoamericano. Sí, decíamos fuera de micrófono que se está dando ese fenómeno que había desaparecido en los últimos tiempos en Buenos Aires, que es el hecho de que aparezcan un montón de lugares para 40 personas, 50, 100 o 200, en las que lo que se ve es la comunión entre la gente que va a escuchar a un músico desprovisto de cualquier otra cosa que no sea su instrumento, en algunos casos su instrumento, en otros casos la poesía de algún cantautor, pero no se pide nada más y nada menos, sí, y nada menos, que es que el intérprete ejecute, toque y con su magia te conmueva. Tal cual. Y también para este tipo de propuestas que, por lo menos las que tienen que ver con la búsqueda mía y la de tantos otros músicos de mi generación que están surgiendo, es como lo más propicio, donde nos sentimos más cómodos, donde nos movemos con mayor naturalidad, en el cara a cara con la gente y, bueno, que nos escuchen sin ningún... Sin mediar nada, exactamente. Sin nada enchufado que pueda a través de 10 o 15 canales modificar lo que... Claro, modificar la primer toma, sí. Y transformarla, claro, en algo que después cuando salís del disco, cosa que sucede con algunas bandas de algunos géneros, cuando salís del disco y los vas a ver en el escenario... Y resulta que el que canta no canta tan bien y el que toca no toca tan bien. Y es más, hasta en algunos casos ha habido hasta situaciones muy muy risueñas de... Pero ese no era directamente, ese tipo no era el que yo vi en la tele. Y la tele te permite el playback, te permite la pista y buscas a un tipo que encuadre mejor porque tiene... qué sé yo, porque tiene más facha, más ángel, y resulta que cuando hay que ir a tocar, vamos a buscar al... Tocamos el timbre del que realmente toca. Tal cual. Vamos a ir a las noticias porque faltan 10 para la 1 y después seguimos charlando y escuchando a Lucas Bragán, que viene para hablarnos de su primer CD solista, de Yapitas. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 50 minutos. Humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Cristina Fernández de Kirchner participó del aniversario de Santiago del Estero. Desde el Cabildo, la presidenta festejó los 460 años de la provincia y les deseó un feliz cumpleaños a todos los presentes. Más temprano, la mandataria inauguró obras públicas en las termas de Río Hondo. De afuera. Son casi 60 los fallecidos por el descarrilamiento del tren en Galicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Española, Miguel Ángel Cárdenas, dijo que la cifra de muertos contabilizados llegaba a 56 y que había casi 70 heridos. 13 vagones quedaron volcados sobre las vías luego de haber dado varias vueltas de campana, mientras que otros quedaron sobre un paredón que rodeaba a los rieles. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas a través de la red social Twitter y luego emitió un comunicado calificando como terrible a lo sucedido. Pelota. Atlético Mineiro es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. El partido terminó 2-0 a favor del equipo brasileño, lo que dejó un empate en el resultado global. El encuentro se definió en los penales, donde Mineiro superó al conjunto paraguayo por 4-3. El director técnico de Olimpia, Almeida, se mostró orgulloso de sus jugadores a pesar del resultado. Sí, sigo estando orgulloso de mis jugadores. Lo que corrieron, lo que metieron, con 10 una larga. Pero no se debería errar tantos goles como erramos nosotros en una final de Copa, sin arquero, sin nada. Pero yo creo que la hinchada del Olimpia tiene que estar orgullosa de su equipo, de sus muchachos. Hicieron todo para darle una alegría más. Creo que en el primer tiempo tuvimos que haber liquidado la serie, tuvimos unas cuantas opciones, pero orgullosamente somos vicecampeones de América. River le ganó a Gimnasia y Tiro. El equipo millonario ganó su primer amistoso en la provincia de Salta por 3-0 con goles de Gio Simeone y de Gabriel Mercado. Ramón Díaz se mostró conforme con la actuación del equipo. El trabajo que estamos haciendo, sabemos que es una pretemporada dura, quedan 2 semanas para afinar bien el equipo, pero estamos muy bien. Tuvimos la posibilidad de mostrar a todos los pibes, bueno, ahora vamos a jugar el domingo con Racing. Tuvimos la posibilidad de dejar descansar a los otros para que el domingo vamos a jugar. Me gustaron los pibes. Sí, no, jugaron muy bien. La verdad, saben lo que queremos, interpretamos que con esta camiseta se tiene que jugar de esta manera. Por otro lado, Gabriel Mercado, quien hizo un tanto para el equipo de Núñez, destacó la importancia de los juveniles. Más allá de los resultados de los partidos, el trabajo creo que fue muy positivo, así que bueno, ahora volvemos a Buenos Aires a encarar la última semana ya para llegar de la mejor manera a la primera fecha. El crecimiento de los chicos, creo que hay muy buenos jugadores que obviamente con el acompañamiento de los más grandes van a darle muchas alegrías al club, son el patrimonio, así que bueno, ojalá que puedan seguir teniendo este rendimiento. Humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés a dónde podés subirte con solo 2 pesitos? ¡A un 0 kilómetro! ¡Tombolina! ¡Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional! Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8000 veces! ¡Tombolina! ¡Con poquito ganas mucho! Invita a Lotería Nacional. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Estamos con Lucas Bragán, con él y con su guitarra. Él nos está contando de qué se trata este Yapitas, su primer álbum solista. Y antes de comenzar a escucharlo en vivo, yo quiero preguntarle por qué Yapitas y por qué Atahualpa tiene que ver un poco con el nombre del CD. Sí, bueno, el concepto de Yapitas es un concepto yupanquiano, por lo menos yo lo extraje del libro El Canto del Viento, de Yupanqui. Por un lado, porque Yupanqui, bueno, es un autor y un músico que escuché desde chico, por mi viejo principalmente. Y segundo, porque digamos que este resultado, que es Yapitas y todos estos temas que conforman el disco, son el producto de un montón de cosas que almacené, que fui como que fueron como resonando en mi memoria durante un montón de años. Y Atahualpa habla del recorrido que hace el viento a lo largo de la tierra, y que en ese recorrido va juntando cantos, y que en un determinado momento, cuando esa bolsa que es el viento se llena de cantos, como que explota y empiezan a alargar los cantos por el aire, ¿no? Sí, entonces sí. Como que hay de golpe un cantor que los recoge, y así es como que se va conformando la música popular de manera oral. Sí, claro. Entonces, bueno, de alguna forma me agarré de ese concepto en esta forma que yo tuve de almacenar un poco recuerdos musicales que me fueron quedando desde la infancia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué personaje tan particular Atahualpa en función de sus cualidades? Porque si querías presentarlo como concertista, él podía presentarse sin que vos sepas que había escrito una línea, lo podías tomar como un concertista, y por supuesto, si no, como un enorme poeta. Pero no hay tantos tipos en la historia de la música popular argentina que reúnan eso de ser un virtuoso a la hora de ejecutar su instrumento y además ser un poeta de esos que vos decís, dame 4, dame 3, dame, y el tipo está siempre encabezando esa lista. Tal cual, ¿no? Sí. ¿Qué podemos comenzar a hacer para conocerte en vivo? Bueno, voy a hacer una tonada, que es un ritmo cuyano. Sí, señor. Se llama Mi Camino. Lucas Bragán está hoy en la noche más larga del día, en Prohibido Amanecer, en las 7:50. Thank you. Lucas Bragán, en la noche más larga del dial. Corra cobrotada miel, que se trepa la fruta del tarán. Promesa turbia de algún temporal, y anda la luna raqueña velando al que sueña su pan vegetal. Sola comienza a romper la morena semilla de narca. Con la pala los mendrugos sucios del loco jornal, doblado en puntos ajenos, queriendo ser dueño de hacienda y maizal, urdes de Juancho Guitián, una amarga labor que le achusa los brazos. De minga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual seco carmín. Cuando tirado entre tramos, la luna verano lo pacha a dormir. Reclamar esta tierra que es tuya, donde una siesta de lluvia escondiste abuelos bajo el pedregal, y que la pacha y la luna su sabia resuman del viejo antiguo. Cuando el vino se endiabla en tu pecho, me da a rumiar los reniegos, la boca patalca y hediondo de alcohol. Hecho intención de vida, quejido que sana tu lamentación. Urdes de Juancho Guitián, una amarga labor que le chuza los brazos. Le minga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual seco candil. berraco lo pacha a dormir. Del CD Chapitas de Lucas Bragán. ¿Qué escuchamos, Lucas? Este tema se llama Luna de Guitián. Es una samba de Raúl Carnota y Néstor Soria. Yo te preguntaba si este era tu clima. Yo creo que cada artista propone un clima y por supuesto se logra. Con un par de canciones ese clima envuelve a todo el mundo y ya está pautado. Ese es el clima. ¿Este es tu clima? Yo creo que de alguna forma sí, o por lo menos la búsqueda apunta a eso. Sí. Un clima que tiene que ver con la no estridencias. Exactamente. Con algo más, digamos que para escucharlo hay que parar un poco la oreja y detenerse un rato. Alguna vez decíamos, y en esto seguramente vos te habrás encontrado con un montón de ejecutantes que por ahí, qué sé yo, llevan hasta las notas más insólitas con tal de mostrar su virtuosismo. Exactamente. Y a veces la cosa es jugar de cinco, simple, dársela al que tiene la misma camiseta, redonda y por abajo, para que el juego fluya, siga y no se detenga. Tal cual. Y en este sentido, a veces, el oído agradece más el hecho de esa pelota que llega limpia y no tanto firulete, ¿no? Seguro. Y por eso hablábamos de climas. ¿Qué va a pasar mañana? Estamos hablando de Espacio Tucumán, un espacio que tiene una muy buena programación. Siempre decimos que hay muchos lugares que son como garantes de lo que proponen, ¿no? A mí me dice, bueno, no importa, no sé qué hay en Espacio Tucumán, pero ya la propuesta me invita. Totalmente, sí. Contame, ¿qué va a pasar? Bueno, mañana voy a estar presentando un poco estos temas de Chapitas en el Espacio Tucumán, justamente, que es Suipacha 140. Exactamente. Ahí a las 20:30. Y bueno, quizás también sumaré algunas canciones nuevas, composiciones nuevas que vamos a hacer. Bueno, es un espacio hermoso, como lo estás diciendo, con gente muy agradable y muy comprometida con la difusión de otras músicas, justamente todo lo que tiene que ver con propuestas diferentes a las que escuchamos masivamente. Así que están todos más que invitados. Voy a estar solo con mi guitarra, como estoy acá. Muy bien. Y bueno, tocando un poco las obras mías. Sí. Entonces, recién charlábamos también fuera de micrófono. Yo te contaba más o menos cómo es el armado de Prohibido Amanecer y que por ahí los viernes, cuando le dedicamos las 4 horas a la música folclórica y a la música latinoamericana, tenemos en esas 4 horas semanales por ahí más folclore que muchas radios en un año. ¿Por qué? Bueno, creo que es una pregunta que viene desde años, ¿no?, que nos estamos haciendo. ¿Por qué no poder mirarnos a nosotros mismos, descubrir que cada vez que aparecen estos sonidos uno dice, yo soy de ahí, yo pertenezco a esto? Hay fenómenos masivos que cada vez me los explico menos, en verdad. Yo soy docente de escuelas secundarias también, de música. Sí. Y nada, veo las cosas, escuchan los pibes. Quizás la explicación puede ser un poco lo sencillo que es la llegada de esas músicas, o como le podamos llamar, a esos fenómenos masivos sonoros. Sí. Que no precisa de una escucha un poco más profunda, o de que uno puede estar haciendo cualquier otra cosa y eso suena. Nosotros siempre hablamos, a ver si coincidimos, de falsas opciones, de un mundo de falsas opciones. Digamos, si yo a los pibes les muestro esas 5 posibilidades que me da el mercado, pero no le cuento que hay otras 100. Totalmente. Y el pibe elige entre esas 5 y se queda con una. Cuando tengo la posibilidad de mostrarle algo de las otras 100, ¿y esto qué es? Y algo genera. Seguro. Porque es algo a lo que... A ver, no lo invitaron. Ese es el problema. Exactamente. No lo invitaron. No le abrimos la puerta para que el tipo diga, pero mira cómo suena eso. Y por ahí estamos hablando, como siempre decimos, de, qué sé yo, de armonías vocales de los Beatles de hace 40 años. Y eso qué es. Ah, ahí tiene 40 años. Claro. Me parece que hay un mundo de falsas opciones en materia musical cada vez más agudizado, cada vez más centralizado en los 4 o 5 productos que tienen salida en la góndola y nada más. Sí. Ahora, cuando lo ponemos al pibe frente a... Totalmente. A la otra opción, a la que está escondida, a la que está cajoneada... hay una respuesta. ¿Y eso qué es? Claro que hay una respuesta, no cabe duda. ¿Qué más podemos hacer para seguir redondeando la invitación para aquellos que quieran verte esta noche en Espacio Tucumán, allí en Suipacha al 100? ¿Decís que toque algo? Sí, señor, claro. A ver, vamos a hacer una milonga. Ah, muy bien. Milonga hermanada. Muy bien. Una milonga, a ver, milonga sureña. Milonga, sí, milonga campera, digamos. Muy bien, milonga sí, campera. Sí, algo así. ¿No? Hoy estamos con Lucas Bragán. Lo podés escuchar esta noche en Espacio Tucumán, en Suipacha al 100. Lucas Bragán en Prohibido Amanecer. Thank you. Cuando ya el nuevo día gastó una hora y 18 minutos, seguimos charlando con Lucas Bragán ya en la recta final de este encuentro que sirvió, como siempre te decimos, para recordarlo, si vos ya lo habías escuchado, o para descubrirlo si vos no lo tenías. Reiteramos entonces, hoy, el horario de esta noche en Espacio Tucumán, 20:30. A las 20:30, Suipacha al 100, allí en ese espacio que, insisto, ya es una suerte de garantía en sí mismo sobre cualquiera de los artistas que suba al escenario propuesto por Espacio Tucumán. Lucas, mucha suerte con Yapitas, que sea este el primer encuentro con Prohibido Amanecer, que sepamos de vos, de tu guitarra, de tu agenda, de cómo va la mano, para tener un montón de excusas, de muy buenas excusas, para poder seguir programándote. Porque también tu clima, como lo charlábamos muchas veces fuera de micrófono mientras te escuchábamos a través del disco, también tu clima tiene mucho que ver con este horario, con esto de parar la pelota y poder hacer un poco de música con esta calidez, ¿no? Uh-huh. Una especie de guitarra que te acaricia, ¿no? Y no esa guitarra que por ahí suena furiosa y a esta hora te lastima. Lucas, mucha suerte esta noche y suerte con todo lo que viene. Yo digo suerte con todo lo que viene. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro más cercano es, ojalá pronto salga el disco de los hermanos Bragán, que es mi hermano y yo, en guitarra y piano, con composiciones propias. Así que estamos ahora abocados principalmente a eso y, bueno, a seguir componiendo y constantemente tratar de generar música nueva. Muy bien. Así que muchísimas gracias. No, por favor. El espacio. Buenísimo. No, Lucas, un gran abrazo y mucha suerte esta noche. Lucas Bragán. Mientras sigue sonando la guitarra de Lucas, vamos a adelantarte lo que va a pasar en la última media hora del programa de hoy. Vamos a repasar casi por completo Estuario, el último trabajo discográfico de Gustavo Mossi. Y como Mossi estuvo por acá la semana pasada, estos adelantos van a tener un pequeño valor agregado, que es su palabra, contándote la entraña de este nuevo trabajo discográfico. Gustavo Mossi, adelanto del mini recital de las 3:30 de la mañana. Thank you. este disco, yo creo que hay una especie de síntesis en relación a los otros discos míos. De alguna manera cierro un tríptico con Los ojos de la noche y Matiné, y por otro lado se me abre un sonido orquestal diferente a los discos anteriores, en el que aparece una orquesta típica, una conformación como de orquesta tradicional de tango, de cuatro violines, bandoneón, contrabajo, piano, guitarra, y a la que se suman algunos instrumentos invitados, la percusión en primer lugar, y acá está Facundo Guevara, como un viejo compañero de ruta que viene tocando conmigo hace mucho, con el que giramos durante muchísimos años por Europa y que me acompañó en todos los discos. E invitados como por ejemplo Hugo Pierre en clarinete, un clarinetista fabuloso, jazzero, músico clásico, una formación que increíble. También le agrega un condimento tanguero de la década del 20. Sí, el sonido del clarinete Hugo, aparece, sí. La flauta traversa y el clarinete son los vientos de ese momento de la Guardia Vieja. Claro, la Guardia Vieja. Sí, señor. Y bueno, y este disco de alguna manera hace, yo creo, una especie de síntesis y propone para mí como un nuevo camino a partir del crecimiento de esta orquesta Matiné, que es la que está en este disco, formada por distintos instrumentistas a los que yo admiro mucho, gente que cada uno que tiene su propio lenguaje y sus propios proyectos y que marcan también en este momento tendencia dentro de la música del Río de la Plata, y que bueno, forman parte de este disco participando a partir de la escritura mía, que trata siempre de dejar un espacio para esos intérpretes, trata siempre de dejar una sensación de improvisación, digamos, con un grado de obsesión también muy grande, porque todo lo que está ahí está rigurosamente escrito. Sí. Decía, cierra un tríptico, una trilogía muy particular. ¿Y en eso qué queda envuelto en esos tres discos? Bueno, son tres discos instrumentales que vienen después del Murgón, del disco que había hecho con el Murgón, de Carnavales Porteños. Carnavales Porteños fue como un acercamiento a la murga del barrio, a los mocosos Liniers, un reencuentro con aquellas murgas de la infancia. Después de un largo periodo de trabajo junto con ellos, codo a codo, hice tres discos instrumentales. El primero, Los Ojos de la Noche, de un carácter más intimista, con formaciones instrumentales más pequeñas. Matiné, un disco muy marcado por las giras que hice posteriormente con agrupaciones de Austria y de Holanda, y se fue ahí forjando como un sonido, y ahí se formó la orquesta Matiné, que fue creciendo, y este quizás es el más tanguero de los tres, de ese tríptico. Pero bueno, sin duda, uno puede escuchar casi como una especie de ahí como una historia que se cuenta a través de esos tres discos. La música de Gustavo Mossi, los temas de su último CD Estuario, se van a apropiar del programa en la última media hora. Escuchaste Estuario, Milonga de Capa Blanca y De Paso. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Cuentos para no amanecer, de la sociedad Eamon Schwarman, hoy con un texto de Sandra Russo. Del libro Arquetipos, de Sandra Russo, El que no fue. En la vida de todas hay uno que se vistió y no fue. Uno que pidió permiso pero no entró, o tocó el timbre y salió corriendo, o sacó número, pero no esperó. Maneras de decir, claro. Porque puede ser que haya sido una la que no estuvo disponible. Pero a lo que alude el que no fue es a esas historias que quedaron incompletas, a esos cruces fugaces que no prosperaron. Puede que él haya estado siempre listo en el teléfono, atento en los cumpleaños y bien dispuesto para el famoso proyecto de pareja, o que le hayamos pasado casi inadvertidas, que se haya tratado apenas de un toque sin continuidad, que también a nosotras en su momento nos pasó como un rayo y sin relampagueo. Puede que se haya tratado de una relación como Dios manda, un noviazgo con bombos y platillos que terminó sin serenata ni mariachis, o apenas de una posibilidad, de un intercambio de ganas que quedó así, abierto e inflamado, sin curso. Las posibilidades, las combinaciones, son miles. Uno que apareció cuando estábamos en pareja y cuyo resplandor no llegó a encandilarnos. Otro que nos conoció cuando estaba por casarse y a quien no deslumbramos tanto como para hacerlo cambiar de opinión. Alguno con ganas de quedarse y ganas de escaparse al mismo tiempo. Alguien, en fin, con quien todo pudo ser, pero no fue. La escena que describe al que no fue por excelencia la tuvo Meryl Streep en una camioneta estacionada en un semáforo bajo la lluvia y con su marido al lado. Ella aferrada de la manija de la puerta, mirando desencajada la camioneta de adelante en la que Clint Eastwood demoraba el pie en el embrague, mientras el movimiento trunco del auto hacía mover en el espejo la cadenita que ella, su amante de 3 días, le había regalado. Clint, en la piel de un fotógrafo de la National Geographic, había pasado con esa ama de casa italiana de Madison 3 días de gloria amorosa y le había pedido que abandonara todo, su buen marido agricultor, sus 2 hijos adolescentes, su vida deliciosamente aburrida, para seguirlo. Y ella, a la que le faltaba coraje o le sobraba sentido común, según se mire, pero estaba inundada de ganas por ese hombre, había hecho las valijas, arrobada, pero luego había desistido. Si lo hago, voy a odiarte, le dijo, segura de que la única garantía de la pasión sin fondo que sentía era embalsamarla ya, convertirla en recuerdo. Pero en esa escena, su último encuentro sorpresivo en el pueblo, que permite que Clint la insista, con su camioneta bloqueando el paso de la de Meryl y su marido, bajo el chaparrón, las caras sosollantes de los amantes se ven entre sí a través de los espejitos retrovisores, y ella se agarra de la manija de la puerta que quiere abrir más que nada en el mundo. Es un instante, o son 2, una ráfaga de tiempo en la que ella decide si el tipo que vino a sacar fotos de los puentes de Madison será el eje de su vida, o una anécdota. De esas anécdotas se trata, que a la distancia, pasado el tiempo, por obra y gracia de la pura posibilidad y la pura potencia de la que se alimentaron, siguen guardadas en la memoria, a salvo de los desajustes de la realidad. El que no fue, del libro Arquetipos, de Sandra Russo. Cruzar En Cuentos para no amanecer, primero El que no fue, de Sandra Russo. Y después Aznar León y Solo Dios sabe. Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Terminaba la década del 20, 1929. Osvaldo Pugliese toma la decisión. Se lo comenta a Elvino Bardaro, nada más y nada menos que a uno de los más grandes violinistas de la historia del tango. Le dicen, ¿y si nos vamos de la orquesta de Mafia? ¿Y para qué? Y para intentar hacerlo solos. Y empiezan a armar un conjunto, un cuarteto primero, un quinteto después. Así, lentamente, comenzó a armar su orquesta tocando en el Café Nacional. 1929. Hoy lo estamos recordando porque murió un 25 de julio de 1995 a los 89 años. Vamos a pegar dos himnos de la milonga de la década de oro del tango argentino. Chiqué, de Brignolo, y Camandulaje, de Gobi, por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Thank you. Un programa con muchísimo Osvaldo Pugliese a 15 años de su muerte. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 51 minutos. Humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Cristina Fernández de Kirchner se comprometió a seguir trabajando por más derechos. Fue en el festejo por el cumpleaños 460 de Santiago del Estero. La mandataria, además, le agradeció al gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, por el apoyo y el afecto. La reparación histórica que este querido pueblo merecía. Quiero agradecerle también a un hombre que gobierna esta provincia, que se llama Gerardo Zamora. Quiero agradecerle el apoyo y el afecto, y por sobre todas las cosas quiero comprometerme en este 460 cumpleaños de esta madre de ciudades a seguir trabajando más que nunca por más derechos, por más inclusión, por más nación, por más patria, por más pueblo, para que todos ustedes puedan vivir todos los días un poco mejor. Gracias, Santiago, y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! El titular de YPF suscribió un acuerdo con Neuquén para la explotación de crudo no convencional. Miguel Galucho encabezó, a través de una videoconferencia con el gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, la firma de un convenio para el desarrollo de yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Es a partir del acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron. Sergio Massa expresó que es el único que puede ganarle al oficialismo. El líder del Frente Renovador e intendente de Tigre criticó a los candidatos que les agarra el apuro por debatir y que hace 30 días se dedican a descalificar. Además, añadió que encabeza un espacio que decidió armar una alternativa pensando en el futuro. Pelota. Atlético Mineiro festeja su primera Copa Libertadores. El equipo brasileño superó a Olimpia en los penales por 4-3. Ronaldinho, la figura del Mineiro, se mostró feliz y agradecido por el triunfo. Es una alegría muy grande, ¿no? Tener el placer de hacer todo esto, ¿no? Tengo que dar las gracias a Dios por me regalar todo esto, ¿no? Entonces, es perfecto. Dios me ha regalado todo esto, entonces solo tengo que dar las gracias por todo. Además, habló sobre la actualidad de Lionel Messi. Messi sé que es muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer. No, entonces creo que va a estar feliz porque somos muy amigos, ¿sabes? Toda la admiración y todo el cariño que tengo por él, por toda su familia. Entonces, para mí es una alegría, ¿no? Verlo todo que está pasando en su vida. Entonces, es muy bueno pasar por todo esto también. humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Tatiana Kuznick. 750 avanza. Derecho a la información. Poesía. Me gustas cuando callas. Jorge Luis Borges, 1964. Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaban el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Poesía. Un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. La temperatura, 90 el porcentual de la humedad para capital y alrededores, y el pronóstico marcando para hoy una máxima de 15 y una mínima de 5. El extendido habla de capital y Gran Buenos Aires libre de paraguas entre viernes y domingo, el viernes 7 y 16, el sábado 9 y 18 y el domingo 8 y 18. Voy a arrancar este bloque contándote lo que va a pasar en el primer bloque del sábado, en la madrugada de este próximo sábado, porque va a llegar a Prohibido Amanecer Max Baldenú, un guitarrista argentino, guitarrista y compositor de blues y de jazz, que desde hace un tiempo está radicado en Chicago y que llega para tocar en una sola fecha en Buenos Aires. Será ese mismo sábado por la noche, a las 21, en Belushi, en Honduras 5333, en el corazón del barrio de Palermo. Max Baldenú llegará, traerá su guitarra, haremos mucho blues en la primera hora y charlaremos de qué es eso de hacer blues sin intermediarios allí en Chicago. Thank you. Primero lo vas a escuchar acá en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del día, de las 7:50, el sábado a la madrugada. Y si vas a Belushi, a las 21 de ese mismo día, en Honduras 5333, en el corazón del barrio de Palermo, lo vas a escuchar a Max tocando con Patán Vidal en piano, con Paul Dorsch en bajo y Esteban Rotuno en batería. Max Valdenú, argentino, está viviendo en Chicago, viene para hacer una fecha y antes va a estar aquí en Prohibido Amanecer. Escuchabas a Max Valdenú haciendo La chica es mía, The Girl is Mine, un clásico del cancionero de Michael Jackson, y arrancábamos con Voces de la Mañana. Viene a tocar en Buenos Aires, lo hará el sábado a las 21 en Belushi, en Honduras, 5333 en Palermo. Pero antes, en la madrugada del sábado, lo vas a tener aquí en Prohibido Amanecer. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos, o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna, podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de lotería de la provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Vivamos un invierno más saludable. Amamantá a tu hijo hasta los 6 meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Aire. Aire. Aire 750. Cada 750 pasa algo. 750. Más aire. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Sin dudas el proyecto nació con mucho perfume del Buenavista Social Club. Fue algo así como una gran fuente inspiradora. Y sirvió para reunir a los que en ese momento estaban con vida para que dejen un último testimonio, para que dejen algo así como su herencia musical. Aquí estamos, estos somos, estos fuimos. Estoy hablando de Café de los Maestros, de esa muy buena idea de Santa Olalla, el maestro Carlos García, que durante tanto tiempo estuvo al frente de su orquesta y de la Juan de Dios Filiberto, de la Orquesta Nacional, haciendo al maestro con nostalgia. Thank you. la orquesta de Carlos García y de Café de los Maestros, Al Maestro con Nostalgia. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Hay dos números que tienen mucho que ver con la historia del maestro Osvaldo Pugliese. Uno es el número 5, porque es el número de afiliado al Sindicato Argentino de Músicos, casi socio fundador de esa pelea, de ese compromiso por dignificar el trabajo del músico allá por 1935, uno de los impulsores de la fundación del Sindicato Argentino de Músicos. Carnet de afiliado número 5. Y el otro es el 108, su carnet de afiliado al Partido Comunista Argentino, un año después, en 1936. Lo estamos recordando porque murió un día como hoy, hace 18 años. Los próximos dos temas tienen que ver con la autoría de Osvaldo Ruggiero, nada más y nada menos que Osvaldo Ruggiero, uno de los símbolos de su línea de bandoneones y después uno de los padres del sexteto mayor. Yunta de Oro y A Mis Compañeros, por la orquesta de don Osvaldo Pugliese. Thank you. De 0 a 4. Prohibido amanecer. Hablamos de tantas cosas con Gustavo Mossi cuando nos visitó la semana pasada. Arrancamos con Mía, arrancamos con aquel proyecto que había nacido en la Casa de los Vitales, allá por Villa Adelina, 78, 79. Hablar de músicos en cooperativa en ese momento era como, nada, mala palabra. Sueños extraños. Y sin embargo, ese movimiento de músicos independientes generó una especie de religión mientras duró, ¿no? El hecho de estar planteando, primero juntarse de esa manera y después, bueno, la calidad de los músicos y cantantes que aparecieron por ahí, desde Verónica Condomí, la hermana de Lito, el propio Lito, y Mossi, don Gustavo Mossi, que desde hace un rato largo está incursionando en esto de meter la mano bien al fondo de los ritmos rioplatenses y estar reverdeciéndolos en algunos casos y en otros estar haciéndolos de la manera más visceral, más cruda, así como nació el candombe, como nació la milonga, como nació el tango. Mucho de cosa afroamericana aparece en ese Mossi que se abre de par en par a los ritmos del Río de la Plata. Te sigo vendiendo lo que va a pasar a partir de las 3:30 en esta madrugada tanguera, cuando el programa quede en manos de la música de Agustín Mossi a través de su último CD, Estuario. Thank you. formación muy noble, una formación muy noble, y por otro lado hay que conocerla bien para hacerla sonar, porque no es simple hacer sonar una formación que tiene una cantidad de cuerdas chica en relación al sonido del bandoneón, por ejemplo. Claro. Está bien que que el grupo que yo uso tiene un bandoneón solista, pero la orquesta tradicional, la orquesta típica, tiene tres bandoneones contra cuatro violines, y entonces quienes escriben para orquesta típica tienen que tener un gran virtuosismo para lograr hacerla sonar equilibradamente. Ahora, es fantástico esto que vos comentabas de Mederos, y esta vuelta, esta necesidad de ir para atrás para poder encontrar nuevamente su sonido. Sí, es decir, de mirar a su derecha y a la izquierda y que haya otro bandoneón y sentirse envuelto por el sonido de los violines, del piano. Exacto, aparte de él que había estado tan influenciado por Piazzolla y que tenía un sonido muy piazzolliano en un momento. Y este proceso me parece es un proceso que hizo muchísima gente, muchísimos músicos, el poder reconocer la enorme diversidad y riqueza de los géneros de las décadas doradas, para poder a partir de ahí, de ese conocimiento, encontrar un sonido propio. Y quizás en este disco, la presencia de la orquesta típica candombe piana, por ejemplo, yo creo que marca un poco como una influencia, ¿no es cierto? Como un punto de partida para algunos de los temas. Es una orquesta típica, tradicional, a la que se suma una cuerda de tambores. Y esa cuerda de tambores tiene que poder integrarse al groove, digamos, al balance del contrabajo, de la mano izquierda del piano, ir encontrando su lugar. Y acá en estos temas que yo hago, en realidad lo que sucede es que no son necesariamente tangos, sino que son, digamos, están atravesados por la milonga, y la milonga por momentos con una sonoridad gaúcha, claro, como esto que escuchamos recién, el estuario, el tema que estamos escuchando recién. Así que a mí me resulta apasionante la posibilidad de trabajar con ese material, con el de la orquesta típica, poder tratar de ampliar las fronteras de la sonoridad de esa formación, que está tan internalizada, que está tan adentro nuestro, que forma parte de nuestra cultura. Sí, claro. Thank you. relación entre dos murgas tan distintas y dos carnavales tan distintos como el de Montevideo y el de Buenos Aires? Sí, son muy distintos, bien, como bien vos decís. Si bien hay una especie de mística común en la salida, en salir a recorrer tablados, a recorrer corsos acá, hay rítmicas muy diferentes. Allí lo afro está muy presente, tanto en la murga como en el candombe, es decir, tanto en las agrupaciones negras como en las agrupaciones de blanco, digamos, en la murga, que en donde protagoniza la rítmica el platillo, el redoblante y el bombo, tiene la influencia muy marcada de la música negra, y ni hablar de las comparsas, donde el candombe es protagonista, y uno puede disfrutar, por ejemplo, de las llamadas y esas agrupaciones de tambores impresionantes que hacen temblar el piso. Sí, claro. Aquí es el bombo con platillo, acá... ¿Que es un invento nuestro o es un...? Sí, es una adaptación. El bombo con el platillo, exacto, incorporado, que hay que saberlo tocar, porque es tocar dos instrumentos al mismo tiempo, es casi una cosa nacida aquí en Buenos Aires. Y que sintetiza muchísimas rítmicas, ¿no? Claro. Porque uno en el bombo con platillo escucha la milonga, escucha la influencia italiana, que después se traduce en el baile, en esa forma de baile que es absolutamente de Buenos Aires, que no es de ningún otro lado, la forma, digo, de baile de la murga. Y yo me acuerdo que en algunos momentos hicimos juntadas de murgas uruguayas y murgas de Buenos Aires. En algún momento cruzamos a la otra orilla con un seleccionado de murgueros, murgueros de Saavedra, de Liniers, de Almagro, de Palermo. Gustavo Mossi, La Hilacha, Los Antiguos y Sucesos. Medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? Se armó la gorda. Nació antes de la revolución de 1868 en España. La reina Isabel II fue obligada a abandonar el poder. Esta expresión castiza se extendió hasta el uso familiar que hoy conocemos. Se armó la gorda. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? El detrás de las palabras en 750. Más. Más. Más. Ay. Ay. Ay. Más. Más. Ya. Ay. Ay. Ay. Más. 750. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. La nota de tapa de hoy de Página 12 tiene que ver con Vaca Muerta y con el acuerdo que ya surgió del Parlamento neuquino para darle el vía libre a lo que había negociado el gobierno nacional con Chevron. Y dice Raúl de la Torre en la nota central: a partir de la puesta en vigencia plena del acuerdo, será la provincia de Neuquén la que deba velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y por cuidar que en su ejecución no se provoquen daños al medio ambiente. Los que acompañamos este proyecto nacional vamos a dar nuestro apoyo al acuerdo. Seguramente a los diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino les daremos la posibilidad de que digan sí, indicó a Página 12 Raúl Podestá, diputado provincial por el Frente Grande, antes de la votación. Pero a la vez tenemos una mirada muy crítica respecto de temas de los que no se habla o se habla muy poco, y esto es el riesgo ambiental. La provincia es la responsable, pero no está en condiciones de controlar ni de monitorear un crecimiento de la magnitud que se plantea. Somos críticos de la falta de energía política que se pone en la cuestión ambiental. El gobierno provincial no cuenta con más de 8 inspectores para atender toda la cuestión del medio ambiente, no solo en el rubro petrolero. Sería el momento de plantear un reequipamiento del Estado provincial en materia de controles, pero no se está haciendo. Muchos aseguran que el plan de trabajo de YPF es suficientemente serio y responsable para evitar daños ambientales, pero no son las empresas sino el Estado el que debe dar las garantías. Declaraciones de Raúl Podestá, diputado provincial por el Frente Grande, citadas por Raúl de la Torre en la nota central de tapa de Página 12. Después que todas las manos se levantaron para decir que sí, y el Frente Grande, que es el que acompaña al oficialismo en la construcción de poder allí en la provincia de Neuquén, es el que está planteando que con YPF como garante del asunto no alcanza y que habrá que rearmar al Estado en función de políticas que ensanchan los límites de la producción para lo que el Estado provincial no está armado, por lo menos desde hace 20 años. Es otro de los saldos del huracán neoliberal. Lo que dejó el paso del neoliberalismo por YPF son dos cosas. Primero, a través de la reforma constitucional de 1994, se transformaron a las provincias en las negociadoras con las empresas. Y como decíamos el otro día, ahí quedaron en desequilibrio, ¿no? en un mal lugar, porque muchas de estas empresas, desde el punto de vista económico, es hasta más poderosa que algunos estados provinciales. Vamos a ver qué pasa. Página 12 de hoy en tapa, hablando de Vaca Muerta y del sí del Parlamento neuquino. Volviendo al tango, Lucho Repetto va a abrir las puertas el viernes 2 de agosto de la esquina de Lucho Repetto. ¿Dónde? En Subiría y Pedernera, a una cuadra de la ex avenida Eva Perón, o de la avenida Eva Perón, ex avenida del trabajo, allí en Eva Perón y Pedernera. Un nuevo templo del tango va a abrir sus puertas. Y por supuesto, si una orquesta va a ser la invitada, si un grupo va a ser el invitado, yo diría ya casi en forma permanente para esa esquina tanguera, será la propia formación que lidera Lucho Repetto. Yuyo Verde y la formación, el grupo, la banda de Lucho Repetto. Entonces va a abrir sus puertas la esquina de Lucho Repetto, en Subiría y Pedernera, a una cuadra de Eva Perón y Pedernera. Pero un día antes, el 1 de agosto, lo vamos a tener en este estudio con su banda o parte de su banda, haciendo una noche de tango en vivo inolvidable. Lucho Repetto va a estar aquí el 1 de agosto, un día antes de abrir las puertas de este nuevo templo del tango de la ciudad de Buenos Aires. Lucho Repetto y su versión de Patético. Lucho metiendo un poquito de Beethoven en el final de Patético. Va a abrir entonces las puertas de su esquina el 2 de agosto. Y un día antes, el 1 de agosto, tendremos aquí a su formación haciendo tango en vivo en una nueva madrugada tanguera de Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias cuando faltan 10 para las 3. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido Amanecer. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Juan Manuel Abal Medina ratificó la postura del gobierno sobre César Milani. El jefe de gabinete dejó en claro que conocían los antecedentes de Milani, pero lo que pasó fue un show mediático. Abal Medina lo expresó en el Polo Científico y Tecnológico, donde entregó certificados a becarios del programa Becar. Lo que hizo el Estado es fomentar que sucedan los juicios para poder saber quién es culpable y quién no es inocente. Fueron prácticamente 500 las personas juzgadas, 460 resultaron condenados y delitos, digo, asesinatos, violaciones, robo de bebé, delitos terribles. Y 40 fueron declarados que no eran culpables, con lo cual lo que hizo la justicia, no el gobierno, fue decir quién era culpable y quién no era culpable, separar la paja del trigo. Y eso es lo que corresponde en democracia, que sea la justicia la que diga si alguien es culpable o inocente. Lani es el jefe del ejército argentino. Lo único que se ha postergado es el pliego de su ascenso, que en vez de hacerse como iba a ser en esta semana y la sesión de la semana que viene, va a ser con el conjunto de los ascensos de las Fuerzas Armadas, que se hace tradicionalmente en el mes de diciembre. Patria Grande. El Papa visitó el Hospital San Francisco de Asís, donde se recuperan adictos al crack. El sumo pontífice se trasladó hasta el establecimiento ubicado en Río de Janeiro y brindó unas palabras de aliento para los jóvenes que luchan contra la dependencia química. Francisco expresó su deseo de abrazar a cada uno de los presentes. Fue cuando abrazó a un leproso. Aquel hermano sofredor fue mediador de luz para San Francisco de Asís, porque en cada hermano e irmã en dificultades nos abrazamos a carne sofredora de Cristo. Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia química, quiero abrazar a cada uno y a cada una de vosotros, vosotros que son carne de Cristo, y pedir a Dios que encha de sentido y de esperanza segura el camino de vosotros y también el mío. Movimientos sociales entregarán una propuesta en la Cumbre del Alba. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, indicó que la misma contará con la asistencia de los movimientos sociales, ya que el ALBA es un espacio de integración y de diálogo político. El funcionario informó que están confirmados la mayor parte de los mandatarios a asistir a este encuentro, que tendrá lugar el próximo 30 de julio en la ciudad de Guayaquil. Pelota. Martino viajó a Barcelona y será presentado como técnico el viernes. El acto de presentación y conferencia de prensa del reemplazante de Tito Vilanova tendrá lugar a las 13, 8 de Argentina, en el Auditorio 1899, en las instalaciones del Camp Nou. En unas horas, Martino se dirigirá a las oficinas del club para sacarse la tradicional foto con el escudo del Barça. El equipo catalán perdió por 2-0 frente al Bayern Múnich por un amistoso. Humedad 90%, temperatura 4 grados, una décima. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Cada 7.50 pasa algo. hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El nuevo día, este jueves 25 de julio de 2013, ya gastó sus primeras 2 horas 54 minutos. La temperatura para capital y alrededor es poco más de 4 grados, 4.1. La humedad del 90%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. Y el pronóstico indica para hoy una máxima de 15 grados y una mínima de 5. Sin paraguas, de acuerdo al extendido en Capital y Gran Buenos Aires, entre viernes y domingo. Viernes 7 de mínima, 16 de máxima, el sábado 9 de mínima, 18 de máxima, y el domingo parecida a las temperaturas al sábado, 8 de mínima y 18 de máxima. Hay homenajes tangueros a muchísimos músicos, cantantes, letristas, tangos dedicados a Bardi, a Gobi, a Mansi, a Troilo, al Polaco, qué sé yo. No hay tantos tangos dedicados a Don Osvaldo Pugliese. Es más, yo conozco uno solo, que lo escribió Rodolfo Mederos y en tiempo de vals, muy poco después de la muerte de Don Osvaldo. Él, que fue parte de esa mítica línea de bandoneones de finales de la década del 60, rápidamente, casi como una canción urgente, se sentó y empezó a escribir, así como lo hizo en su momento Piazzolla con Troilo, que cuando recibió la noticia se encerró y en una noche, en una madrugada, tuvo los 4 temas de la suite troiliana. Era una canción urgente lo que necesitaba salir de su bandoneón. Bueno, lo mismo pasó con Rodolfo Mederos, que muy rápido plantó su homenaje y nació de esa manera Chau Osvaldo. La versión de Posetti Bolotín, Sonia Posetti, Damián Bolotín, Chau Osvaldo. Thank you. El piano de Sonia Posetti, el violín de Damián Bolotín y la versión de Chau Osvaldo de Rodolfo Mederos. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Alguna vez dijimos que quienes somos políticamente, cómo nos definimos, cuál es nuestro encuadre, creíamos que nacía en el corazón y después subía a la cabeza para convertir eso en razón y darle algún encuadre partidario, pero que lo que sentíamos en función del dolor del otro era lo que nos condicionaba primero para hacer tal o cual. El grado de sensibilidad, que es lo que menos abunda en algunos sectores de la política internacional, es lo que nos termina por definir. ¿Cómo nos paramos frente al dolor del otro? Ese es el primer dato que nos identifica políticamente. Y después vemos cómo a eso le damos sentido racional y dónde nos agrupamos, a qué pertenecemos y a qué dejamos de pertenecer. ¿Por qué cuento todo esto? Hay un dato que es increíble, que a esta altura del día ya está dando vueltas por todas las redacciones, y que es el mensaje oficial de prensa del gobierno español sobre lo que sucedió en las últimas horas con el descarrilamiento de un tren en las cercanías de Santiago de Compostela. Escuchen esto porque es increíble. Fechado 24 de julio del año 2013, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha efectuado el siguiente mensaje de condolencia para las víctimas del descarrilamiento de un tren Alivia en Santiago de Compostela. Dos puntos. Consternado por la noticia del descarrilamiento de un tren Alivia en las cercanías de Santiago de Compostela, quería, en nombre del gobierno de España y en el mío propio, enviar mis más sentidas condolencias a las familias de las personas que han perdido su vida, así como animar en su recuperación a los heridos en tan desgraciado accidente. Continúa. Tanto el gobierno central como la Junta de Galicia están desde el primer momento movilizando todos sus recursos con la mayor profesionalidad para cumplir con su cometido en la grave emergencia ante la que nos encontramos. Hasta ahí todo bien. En el párrafo final, resulta que los muchachos, en esto de copiar y pegar, se olvidaron de cuatro líneas que no pertenecen a lo que pasó en Santiago de Compostela y que estaban hechas en función de un desastre anterior. A ver, termina el comunicado diciendo: quiero transmitirle mi más sentido pésame por la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales que ha traído el terremoto que ha tenido lugar esta madrugada en Gansú. Deseo en particular transmitir mis sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos. Los muchachos agarraron, a ver, es como tener un esquema para desgracias y cortamos y pegamos, pero se olvidaron de las últimas cuatro líneas. Todo nace en la postura que tenemos frente al dolor del otro. Y eso es justamente lo que nos da Natura y Salamanca non presta. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy estábamos hablando de esa gran realización que fue Café de los Maestros y, por supuesto, hablábamos también de Santa Olalla, papá de la criatura y hombre que bebió, se inspiró en Buenavista Social Club. Tuvo buenos reflejos. La idea es prestada, pero el tipo tuvo buenos reflejos para adaptarla a nuestro tango y poder plasmar a través del disco y a través de la imagen, por ahí los últimos sonidos y las últimas imágenes de algunos de ellos. Vamos a su presente, que tiene que ver con el tango. ¿Cuál es el puente que lo une a la música del Río de la Plata? Bajo fondo, pa' bailar. 1, 2, 3, 4. Thank you. Bajo Fondo, pa' bailar. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. ¿Te acordás que ayer estábamos charlando en base a algunos llamados que llegaban a regreso de noche sobre los cortes de energía, los picos de consumo? Y te decíamos que generalmente, y esta es una estadística sostenida en los últimos 10 o 15 años, los picos de consumo no se dan en verano como todo el mundo cree, sino en invierno. Entonces de ahí llega la primera pregunta, la pregunta que salta a flor de piel. Bueno, ¿por qué los cortes en verano? Si hay mayor consumo en invierno, ¿por qué no se corta en invierno? ¿Por qué no el sistema estalla por el aire ante el mayor consumo? Bueno, porque esencialmente lo que se da es esa combinación, esa mixtura de muchísimo consumo y altas temperaturas. Y entonces, como los muchachos de las privatizadas hace mucho que no invierten, los tendidos vuelan por el aire en esa mixtura. Y entonces, para que no se recalienten las líneas, los tipos te bajan la palanca y te la vuelven a dar otra vez cuando la cosa se enfría. Es muy simple, pero es la interna de las privatizadas. No invierto y entonces lo que hago es bajarte la palanca con cortes, entre comillas, programados de fronteras hacia adentro, pero vos no lo sabés, y te dejo sin luz cuando está por estallar todo. Como eso no se da en invierno, por más que se consuma más, resulta que no hay cortes. Ahora, nos preguntábamos ayer en base a los llamados, ¿por qué hay cortes desde el centro al sur de la capital federal? Contame qué pasa. Y hoy volvieron los llamados a hablar de cortes, otra vez. Y para muchos oyentes, el fantasma del sabotaje está dando vuelta. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Córdoba? Resulta que el gobierno cordobés le pidió, sobre todo a las poblaciones del norte, a las de Sierras Chicas, que disminuyan lo más posible el consumo de energía eléctrica para evitar los cortes de suministro que están afectando gravemente a las localidades como Unquillo. Justo Unquillo, que no posee sistema de gas para calefaccionar hogares. Che, cuántas casualidades. Cuántas casualidades que se están dando en la ciudad de Buenos Aires y en el norte de Córdoba. Última venta del mini recital del señor Gustavo Mossi, que arranca a las 3:30. Thank you. Gustavo Mossi, de su último CD de Estuario, Sombras. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Cosas de tango en 750. En la actualidad, aquellos que buscan cosas nuevas suenan igual, les falta personalidad. Y yo estoy convencido de que el día que salga una orquesta para bailar, rompe con todo. Es lo que está haciendo falta en el tango. Mariano Mores. Cosas de tango en 750. Federico Pecchia acaba de editar su segundo CD, De acordes y flores. El tipo tiene una guitarra todoterreno que explora casi todos los géneros de la música popular. Entonces, dividimos esa presentación en dos programas, hoy y mañana. Hoy, el espacio tanguero, y mañana todo lo que tenga que ver con los sonidos más folclóricos, más de raíz interior. Vamos a arrancar con su versión de Los Mareados, de Cobian y Cadícamo. En octubre del año 2008, Federico editó su primer disco solista, Paisaje Interno, nada más y nada menos que con Juan Falú, Lucho González, José Simón y dos de los músicos de Ricardo Vilca, José Chato González y Gustavo Valeriano, todos ellos como invitados. Vamos a escucharlo ahora, no solamente ejecutando su guitarra, sino poniéndole la voz y el cuerpo a su versión de Nada, de Dames y Sanguinetti.

Hoy te presentamos los tres tangos que llegaron con De Acordes y Flores, el segundo trabajo discográfico de Federico Pequias. Mañana te vamos a presentar todo lo que tiene que ver con los ritmos sudamericanos y del folclore argentino. Realmente una guitarra con arreglos muy, muy particulares. Escuchabas aires de flamenco en Los Mareados, yendo y viniendo, y arreglos también muy singulares para Dios Nonino. Se posiciona dentro de un esquema que tiene a la guitarra como uno de los instrumentos solistas más importantes, el de la música popular. Separamos y en un ratito, en segundos nada más, estamos con el mini recital de Gustavo Mossi. Aire. Aire. Más aire. Aire 750. Aire. Cocinas porteñas en 750. A la hora de elegir dónde comer, tenemos entre las distintas opciones la comida mediterránea. Hablamos con Pablo Puixencos, cocinero de Chicha Báez, y nos decía lo siguiente. Nosotros hacemos una comida mediterránea, preparamos de diferentes maneras. Tenemos un salmón que va grillado, con una manteca de hierbas y alcaparra. Y tenemos también, aparte, salmón mediterráneo, lo llamamos así. Hacemos una salsa con crema de leche, cebolla de verdeo y salsa inglesa. Se puede acompañar con un gratén de papa, un gratén de fumá, un papa natural, papas al horno, o verduras, o la guarnición que pida el comensal. Reportó Mariela Coquesa para AM750 desde el barrio de Las Cañitas, Buenos Aires, Argentina. Reportera Gourmet, cocinas porteñas en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Si ya escuchaste Matiné, si ya escuchaste Los Ojos de la Noche, dos viejos trabajos discográficos de Gustavo Mossi, este es el último dato que hacía falta para cerrar esa trilogía que tanto tiene que ver con los ritmos rioplatenses. Así lo contó él hace un ratito, estábamos recordando su palabra. Está cerrando un ciclo y a su vez, como suele suceder con los músicos, paralelamente está abriendo otro. Gustavo Mossi, y de Estuario arrancamos con El Gambito. Thank you. Hoy estuvimos hablando y mucho de Santa Olalla en función no solamente de escucharlo a través de Bajo Fondo, sino cuando escuchamos también al maestro García haciendo parte de ese enorme trabajo discográfico que significó Café de los Maestros. Bueno, cuando hablamos de la producción de Café de los Maestros, el otro tipo que estaba levantando los Grammy junto a Santa Olalla era este señor, Gustavo Mosse. Mini recital de Gustavo Mosse, material de su último CD, Estuario. Arrancamos con El Gambito, después Cambio de Planes y ahora Alambrista. Thank you. Ya sabés que el pronóstico del tiempo está indicando para el día de mañana, más el extendido, o sea, desde mañana hasta el próximo domingo, que no habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires, que las temperaturas van a ser un poco más benignas, que van a andar con máximas de 17, 18 grados sobre sábado y domingo, que la cosa va a comenzar a ser un poquito más templadita y que se va a ir definitivamente, según el servicio meteorológico, la ola polar. Terminamos con En la matiné, último tema de este mini recital con la orquesta típica del señor Gustavo Mosé.